Ion Storm nace de una escisión de John Romero, que decide que está hasta los cojones de Carmack, que es un tío muy muy serio y que ya no puede más con él, y Carmack ya no puede más con John Romero porque tienen dos formas de ver la vida. Carmack simplemente quiere hacer grandes juegos y John Romero quiere crear un emporio. Esto lo dice el propio Carmack tras la salida de John Romero de ID Software, ¿no? Romero, con la idea en la cabeza de hacer todo lo contrario de lo que estaba haciendo en ID Software, que era trabajar mucho y cobrar poco, decide montarse el chiringuito justo al revés, que es trabajando muy poco y cobrando mucho. Se ponen unos sueldos todos estupendos y fundan Ion Storm. Ion Storm es una compañía que nace bajo la premisa de John Romero de libertad creativa total. Entonces se van a Ion Storm, se van de ID Software, tanto Tom Hall como John Romero. Tom Hall se dedica a intentar sacar adelante un RPG para PC que coja lo mejor de los Final Fantasy, entre comillas, que en aquel momento le está muy metido en ese rollo del RPG japonés, pero con influencias cyberpunk, y saca al mercado una cosa que se llamaba Anachronox. ¿No lo has jugado? No, no. Pues es un... Bueno, lo tienes por 4 duros ahora. Yo creo que incluso en GOG.com lo tendrás. Y es un... Es una pequeña maravilla. Es un cyberpunk rollo Deus Ex, pero con toques RPG. Pero en vez de por ir por el palo de System Shock, ¿vale? Que era por donde iba Deus Ex. Sí. Y del palo Looking Glass Studios, Thief y todo eso, va por la rama de RPG oriental. En cuanto al sistema de combate, el resto es muy, muy occidental, ¿vale? Mm. Bueno, como todo el mundo sabe, John Romero se dedica a hacer ese truño que se llama Daikatana. Y por otro lado, abren otras oficinas, que no son las oficinas que habían abierto en Texas. Contratan a Warren Spector y a un montón de gente de la extinta Looking Glass Studios. Looking Glass Studios era una compañía que había hecho maravillas. System Shock 1, System Shock 2, y Warren Spector era uno de los cabecillas visibles, ¿no? Y Warren Spector se lleva a un montón de gente de Looking Glass Studios y forma el estudio de Ion Storm, el paralelo, el que no tiene nada que ver con Daikatana ni con Anachronox. Por suerte. Por suerte. Y hacen Deus Ex. Repito mucho lo de la libertad absoluta, porque es algo en lo que hace mucho hincapié en aquel momento Romero. Le dice a Warren Spector que tiene libertad absoluta para hacer lo que le dé la gana. Y a Warren Spector se le mete en la cabeza hacer un RPG de acción y demostrarle a la gente que puede hacer un juego que pueda ser jugado como el jugador quiera. En mi opinión, fracasa y triunfa a partes iguales. Porque Deus Ex, jugado en sigilo, está muy bien, pero jugado como FPS... Deja mucho que desear, ¿no? Y... Cosa que creo que han mejorado con esta nueva versión. Pero bueno, la importancia de hablar de Ion Storm, al final Ion Storm, Daikatana vende un pedo, Anachronox llega 3 años tarde tras 2 cambios de motor del Quake al Quake 2, igual que Daikatana, y aunque el juego está muy bien, tampoco vende prácticamente nada. Y en la otra parte de Ion Storm, en la que se queda Warren Spector y Harvey Smith, pues hacen el Deus Ex, hacen la segunda parte de Deus Ex, Deus Ex Invisible War, que juego a reivindicar, en mi opinión, no es tan bueno como el original, pero sigue siendo un pedazo de juego, que además se ve limitado por la salida para consolas, para Xbox, y el juego les queda muy pequeño, por decirlo de alguna manera, comparado con los escenarios del original, se queda como un mini Deus Ex, y hacen el Thief Deadly Shadows, que es la tercera parte del Thief, que también está bastante bien, que pasa a ser de primera persona a tercera persona, y ahí desaparece Ion Storm. Eidos, después de recibir los 6 juegos que tenía de compromiso, les corta la financiación y Ion Storm cierra sus puertas. Y Eidos se queda con los nombres de las franquicias. Después de mucho tiempo de esperar que apareciera en el mercado algo parecido a Deus Ex, cuando oímos que retomaban la franquicia desde Eidos, todos pensábamos lo peor. Pensábamos que iba a ser como aquella tercera parte frustrada que sacaron a la venta los de Eidos, y que está empezó siendo desarrollado como la tercera parte de Deus Ex, pero ante las quejas de los fans y ver que aquello no tenía nada que ver con Deus Ex, sino que era un shooter en primera persona normal, con algunos gadgets del Deus Ex, y el escenario de fondo, aparecían las compañías que se nombraban en Deus Ex, Versalife y demás, pues los Illuminati, bueno, aparecían muchas referencias al universo de Deus Ex, pero al final le cambiaron el nombre y se llamó Project Snowblind. Ese, sí. Project Snowblind, ¿vale? Bueno, digamos que ahí termina la historia. Project Snowblind es de Eidos, ya directamente ni siquiera es de Ion Storm. Pero sí que lo empiezan a desarrollar en Ion Storm. de la importancia de lo que estamos comentando es precisamente por la libertad creativa de la que disponen en aquel momento. Tienen mucha pasta, Eidos les contrata 6 juegos y a cambio les dice que, bueno, que tiene que hacer terminar 2 o 3 proyectos pequeñitos que tienen por en medio, pero como en Ironstone son incapaces de terminar nada, 3 proyectos pequeños que les ponen por delante solo terminan uno, y encima, en vez de terminarlo en un plazo de 9 meses que les habían dado, lo hacen casi en 30 meses, o sea, vamos, un disparate, o en 20 y tantos meses, o sea, casi lo retrasan más, ¿no? El problema es que con Iron Storm muere una manera de hacer videojuegos. O sea, con Iron Storm y con los ex Looking Glass desaparece el Warren Spector que conocíamos y aparece un Warren Spector que hace juegos de Mickey Mouse para Disney. Desaparece Harvey Smith por una buena temporada, aunque hacen otras cosas, pero bueno, desaparece una manera de hacer las cosas, ¿no? Una manera de entender los videojuegos. Y es una compañía, tanto Looking Glass como Ion Storm Incorporated, pues que son muy lloradas por los fans, ¿no? Hasta Deus Ex Human Revolution. Yo lo segundo que quería comentar era la importancia de este título. O sea, puede gustar más en algunas cosas, luego hablaremos de lo bueno y de lo malo del juego, pero la importancia de que aparezca un juego un poquito más profundo que de costumbre, con unas mecánicas jugables distintas a lo habitual, que te da elecciones a lo largo del transcurso del juego de si quieres jugar de una manera o de otra, que te da... Y sobre todo que no sea un título, digamos, semi-alternativo, sino un triple A mainstream. Exactamente, con unos valores, con unos valores de producción. Porque lo normal es que cuando uno busca una obra así la encuentre, pues lo que tú dices, ¿no? En valores un poco, decir, pues eso, el típico título que han hecho 16 tíos de Francia que se llama AI y que... Y bueno, que va como va, ¿no? Y que es lo que es, y que tiene la pinta que tiene, y se le quiere mucho, y se les adora, y oye, y todas las flores para ellos, pero con estos valores de producción y llegar a Henshai y al barrio chino ese, y que se te caigan los huevos al suelo, ¿no? Y digas, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, ¿y por qué ha tardado tanto en llegar esto, por Dios? Pues eso son 4 años de desarrollo. Esos son 4 años de desarrollo, y eso es una apuesta muy fuerte en un momento muy jodido. Es decir, en un momento en que la economía está como está, en el que lo que vende 13 millones de copias es el Black Ops, en el que tal, que haya una compañía que decida apostar por esto, a sabiendas de que si vende mucho va a vender 3, 4 millones de copias, si es un éxito absoluto, pero no va a llegar a las 13 millones de copias, y es una apuesta triple A con valores de producción muy elevados y con una inversión gorda. Pues señores, es para agradecerlo mucho. Y las concesiones que se han hecho de una manera u otra, que son menos de las que yo esperaba, ciertamente, pues todas entendibles y el juego enormemente aplaudible, porque luego comentaremos, a mí me ha parecido un absoluto juegazo, como la copa de un pino, a la altura del original en algunas cosas, inferior en algunas pequeñas cositas y muy superior en muchas otras. Media hora de jugarlo con la introducción y tal y apagarlo porque... No querer que se acabe, y ni siquiera había empezado, ¿sabes? O sea, decirme, lo voy a tomar con calma. Decir, madre mía, esto es un Deus Ex, ¿sabes? Decir, por fin, o sea, un lujazo. Sí, porque yo ya personalmente estaba un poco hasta los cojones de jugar al original, o sea, me gusta mucho, pero es que me lo sé de memoria, y tener que volver siempre a rejugar el original, porque no había otra cosa, estaba un poquito de... A ver si de se coja, animan, ¿no? Con el System Shock, vaya. Es decir, bueno, eso son palabras mayores. Eso son palabras mayores, pero ya me lo creo todo, ¿eh? Quiero decir, el trabajo que han hecho en Eidos Montreal, me quito el sombrero, sí. Chapó, no me lo esperaba, aun con las pegas que se les pueda poner, un señor juego como la copa de un pino. Y si queréis ya pasamos a hablar de lo que más nos ha gustado del juego. Empieza tú, Naranja, y vamos comentando un poco cada uno qué es lo que más nos ha gustado, o los grandes aciertos del juego. Pues a mí lo que más me ha gustado... ¡Traficazos! Son muy bonitos. Pero no por lo bien que se mueven las caras y esas cosas. No. Sino por el diseño. Sí. O sea, tiene un diseño francamente espectacular. O sea, son esos juegos que pasan 20 años y te quedas mirando y dices tú que está chulo, ¿eh? Sí. Está de puta madre. O sea, envejece bien. Sí, es que está muy bien diseñado. Es que lo comentábamos antes, ¿no? El diseño de... Vale, no tiene las mejores texturas del mundo, pero coño, esos paneles electrónicos que se mueven en el juego, esas pantallas de televisión, eso, todo muy cyberpunk, muy bien entendido, con un diseño de una manera determinada, con mucha gracia, con estilo propio, no copia a nada que haya mismo ahora en el mercado. No, le han puesto un mimo increíble al detalle, sí. O sea, hay un preciosismo. Todo, desde los muebles hasta... Las motos, los coches, acojonante. Los muebles, las mesas, todo. Comisarías que parecen comisarías. Bueno, si hablamos ya, si ya entramos a lo que es diseño de niveles, para mí juega en otra escala muy superior a cualquier cosa que yo haya visto en mi vida. O sea, los niveles, la verticalidad de los niveles y la variedad de rutas posibles para cada uno de los niveles y la posibilidad de acabar un nivel y luego irte a ver el vídeo a YouTube y decir, pero ¿cómo cojones no he visto yo eso y no lo he hecho así? Porque no activé las ayudas, maldito. Bueno, yo juego con todas las ayudas desactivadas y la verdad es que lo que agradezco es que así el juego se ve un poco menos marrón. Porque si hay que ponerle una pega, es a la paleta de colores. Sí. No entiendo la paleta de colores marrón, ¿a qué se debe? Es un homenaje a CSI Miami, entonces... Puede ser, no te digo que, pero entonces me hubiera molado que Jensen se hubiera podido quitar esas gafas y hubiera dicho una frase, ¿sabes? Al final del juego, en plan, siempre lo supe desde el principio. Pero no lo dije por no spoilear. No lo dije para no spoilear. Mira, hablando de esto, del marrones y sí. De preciosismo, cuando sí. Encontramos por fin a la novieta que no estaba muerta, que estaba de parranda, la habitación blanca, blanquísima, wow, que tiene. Y el gramófono. Un lujo. O sea, preciosa, dices... preciosa. Y en mi opinión, una referencia muy clara a 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Sí. O sea, por lo menos estéticamente, quiero decir, es la habitación final donde nace el feto en 2001 o donde sucede aquello que sucede en 2001 y que cada uno interpreta de una manera. Y dices, se acabó el marrón, a ver si llega ya el blanco, ¿no? Sí, efectivamente. El blanco nuclear. Sí, esa habitación de hecho despunta porque, coño, es que todo el resto, pero da igual que estés en Hansei, que estés en Detroit, que estés... Sí. Todo es muy marrón, coño. Además es un marrón forzado, quiero decir, porque sí. Luego te acercas a los objetos y los objetos no son marrones, pero tiene una paleta el juego, determinadamente marrón, y es una decisión de diseño, en mi opinión, discutible, pero bueno, es el único pero que le puedo poner al diseño. Quizás lo que comentabas antes del tema de concesiones, ¿no? Pues un poco sí. La estética a la que está acostumbrada la industria. Sí. En estos últimos años, que yo no entiendo por qué, no puede haber más colorismo, aún contando una historia, digamos, adulta, etcétera. Hay muy poquitos juegos que se separen de eso. Quizá Uncharted, que tiene una paleta muy colorista y utilizan muchos rojos, muchos verdes, muchos naranjas. Y el Alpha Protocol, que no usa ninguna. Y el Alpha Protocol, que directamente no saben lo que es una paleta de colores. Tiene filtro Alpha Cero. Ellos son más de colores sólidos, RGB. Sí, lo suyo. Los que ponía arriba en los números en el Spectrum. ¿Sabes? El cian, el magenta. 255. Y con eso se cascan los juegos. Precisamente tenemos hoy en día un Deus Ex Human Revolution en nuestros PCs y en nuestras consolas, porque hubo un Bioshock que triunfó a nivel masivo. Y un Bioshock nos llevó a Fallout 3, y un Fallout 3 nos ha llevado a un Fallout New Vegas, y un Fallout New Vegas nos ha llevado a un Deus Ex Human Revolution. Quiero decir, la cosa ha ido cogiendo carrerilla desde la entrada de Bioshock, de decir, señores, se puede hacer otra cosa. Se puede hacer otra cosa. El Bioshock no es que fuera muy arriesgado, quiero decir, pero coño, sí metía elementos nuevos, metía cositas que hasta entonces, y sobre todo tenía un mimo en el diseño, y era mucho más colorido, curiosamente. Y sobre todo recuperaba y actualizaba. Sí, cosas, bueno, eso es lo que yo quería comentar de Deus Ex Human Revolution, ¿no? Las mejoras que se han introducido respecto del original. Yo creo que hay un gran acierto en Deus Ex Human Revolution por encima de todos, y es que realmente tú decides cómo juegas. En el Deus Ex original no era así. Es decir, en Deus Ex Human Revolution, yo he jugado la segunda partida, la estoy jugando, llevo la mitad de la segunda partida y la estoy jugando a tiro limpio. Pero a tiro limpio es a tiro limpio con todo el mundo. O sea, o sea, soy una especie de asesino que se carga todo lo que se le menea. O sea, tío que me habla de darme una misión secundaria, le suelto un escopetazo en la cara y le robo el dinero. O sea, un Hitman, pero en versión psicópata. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿puedo jugarlo así? Sí, puedo jugarlo así. ¿Y es divertido? ¿Tiene un sistema de tiroteo divertido? Aun pese a las coberturas, sí, lo tiene. Lo tiene y es divertido y se puede jugar así, haciendo el cafre. Y las armas, encima, las armas son bastante satisfactorias. Y sobre todo el placer de que te apetezca hacer el cafre y lo hagas. Sí. Y que cuando no te apetece te tiras por el sigilo tan tranquilo, le das un coscorrón alguno a tu bola, ¿sabes? Bueno, el arma de yo en la primera vuelta que le di al juego, fundamentalmente usé la PEPS cuando venían grupos muy grandes, que los dejaba todos atontados. El arma eléctrica, de descargas eléctricas. Y es que con eso me pasa el juego. Y el rifle de dardos venenosos que los deja dormidos. Yo tengo que decir que desde el Deus Ex, a mi pistolita en la saga que no me falte, con su silenciador y sus movidas, pistolita. Por cierto, que yo el silenciador lo encontré muy adelante en el juego. Muy, muy adelante. Lo dejé pasar porque como iba... Sí. Quiero decir, no iba a utilizar la pistola, aparecerá sobre la mitad o algo por el estilo. Sí. Sí. Pero seguro que aparece antes, ¿eh? Seguro que hay gente que... Bueno, sobre todo si... Seguro que aparece en un DLC. Que de eso hablaremos luego, de la chapuza de vender cosas aparte y de que haya gente que tenga cositas que tú no tienes porque ha hecho una pre-reserva. Me parece un poco lamentable. Pero bueno, son los tiempos que corren. Tampoco se puede esperar otra cosa. Más mejoras respecto al original, aparte del apartado gráfico. Lo comparaban, ha habido gente que lo ha comparado al original en su día y dice, hombre, es que el original tampoco era gran cosa. Oye, perdona, el original era un truño burruño en el aspecto gráfico. Lucía mágico, los elementos, pues, había mapas muy grandes, bien, vale, sí, pero era lo que era. O sea, no era puntero. A mí este, en gráficos, en lo que es el apartado técnico, en cuanto a resoluciones y demás, y brillos y tal, puede ser que no, pero desde luego, en cuanto a diseño, vamos, es que es infinitamente mejor que el original. No, el diseño, la estética le da mil vueltas al original. Si le apetece jugar a Deus Ex y no le apetece retomar el original, bájese un mod que se llama The Nameless Mod. Me lo has recomendado mil veces, pero yo es que los mods se los dejo al señor Mr. Fuchsia, que es un experto. No se equivoque, porque es un juego completo, que dura 40 horas. O sea, y además es muy gracioso, porque está basado en la vida de un foro. Es decir, hay spammers, hay lurkers, hay trolls, y todo está basado en una historia que sucede dentro de un foro, ¿vale? La historia es muy gracioso y además está escrito con un sentido del humor muy divertido. Yo lo recomiendo para el Deus Ex original y está para descargar gratuito. No hace falta que me diga más, si me lo recomienda usted, yo me lo bajo enseguida. Merece la pena, es muy divertido. Yo lo tengo por acabar, ¿eh? Porque lo dejé a medias, pero porque me salieron juegos que tenía que analizar y cosas que había que hacer, pero hasta lo que he jugado, que es más de la mitad, más de 15 o 20 horas, divertidísimo. También tenemos que hablar de rejugabilidad, bueno, de este título. Otro de los grandes aciertos, en mi opinión. No, la posibilidad constante de las diferentes vías de atacar un mismo nivel, ¿no? La posibilidad de hacer las misiones secundarias o no hacerlas, la posibilidad de que si salvas o haces ciertas acciones durante el juego, luego si salvas a un personaje luego vuelve a aparecer y te echa una mano. Yo sobre ese tema quería hablar. Sí. Yo es que yo vengo del Alpha Protocol. No, así, claro, nada que ver. Nada pero que claro, ver, claro, pero estoy mal acostumbrado, pero hay una cosa que el juego engaña un poco. Sí. Se dice que cuando quieres vender un juego, la primera misión tiene que ser la hostia. Sí. Aunque luego baje, pero la primera misión tiene que enganchar. Entonces, el tema de la primera misión, el tema del rehén, el terrorista, está muy bien llevado. Sí, está muy chulo. Y entonces parece que todas las misiones va a ser tipo eso. O sea, al final o en la mitad va a haber algo que te vas a tener que decidir. Sí. Y vas a ver las consecuencias. Porque el tema de al final soltar al terrorista. Sí. ¿Ves las consecuencias en dos? Por lo mínimo, soltarlo, dos veces. Matarlo, incluso sí. Arrestarlo se puede, ¿verdad? Claro. Y de sí, hecho, sí. O si por ejemplo no consigues salvar a la rehén. El marido sí, efectivamente, no tiene una misión. Eso me pasó a mí en la segunda vuelta. Pues claro, el problema del juego es que eso no lo repite como norma en el resto de misiones. Y claro, notas un poco de bajón. Sí noté un poco de diferencias. Por ejemplo, el compañero de Taggart. Sí. ¿Evitasteis que se suicidara? El compañero de Taggart... evité que se suicidara, pues, sí. Yo, como no le incriminé... Sí. Directamente no intentó suicidarse. Intentó pegarme un tiro. O sea, yo esa escena no la vi. Ah, pues yo lo convencí. No se pegó un tiro. Yo le convencí de que no hiciera... Es más, me entrega el arma. Pues a mí intentó atacarme, que directamente lo que hice fue meterle una hostia. Bueno, ya, pues ya eso quedó. Pues eso es rejugabilidad, quiero decir, eso es... vale, no tiene la acción consecuencia que tiene Alpha Protocol. Sin duda. En absoluto, para nada. Ya me gustaría, vamos. Entonces estaríamos hablando del mejor juego de la historia de largo. Ahí ya. Pero claro, si siguiera la mecánica del terrorista... Sí. Dice, bueno, tengo esto de base. Más no voy a ir, pero menos no voy a ir. Entonces, y va menos. Es lo único que... A la gente le da igual, pero claro, se nota un poquillo el bajón. Hombre, luego sí que hay dos o tres, un par de cositas más que suceden en función de que tú hayas hecho unas cosas o no. No es verdad que no está tan intrincado como en Alpha Protocol, que hay niveles enteros que no los ves, sino es o personajes que no llegas a conocer durante el juego y los conoces en la segunda vuelta y que has oído hablar de ellos, has visto correos, has cruzado incluso emails. Sí. Y los ves en una segunda vuelta y dices, coño, si este no lo conocí la otra vez. Y esta vez no he conocido a uno que sí que conocí la anterior. Es decir, eso no sucede, o sea, no es tan bestia. Quizá porque con estos valores de producción, hacer dos o tres niveles y que no los llegaras a ver... Para eso sacan un DLC. Para eso sacan un DLC, efectivamente. Un barco, Bueno, siempre quiero decir, siempre hay que exigir más. A lo mejor lo que hay que pensar ahora o hay que soñar con... DLC de Obsidian para Deus Ex Human Revolution. Que me estoy. Eso sería increíble. Sí que es verdad, sí que es verdad que eso, pero tampoco lo tenía el original, ¿eh? O sea, el original, la acción consecuencia, tenía tres cositas. Tenía que podías matar a Gustav Hermann diciéndole una frase mortal. Sí. Lo mismo que con el del final, ¿cómo se llamaba? Bob Page, no, Bob Page era el. Era Bob. Millonario malvado. Era Bob Page, ¿no? Con el que te enfrentabas en las catacumbas al final, en el metro, en la estación de metro, en la salida. Bueno, no me acuerdo ya. Lo jugué el año pasado, ya no me acuerdo. Otra vez siempre se me olvidan los nombres. Pero bueno, de Ana Navarre no me olvido nunca. Lo mismo con Ana Navarre. Es decir, tenía la acción consecuencia, tenía... Sí tenía una cosa que me gustaba mucho el original y que este no lo tiene, y que es que diferentes maneras de afrontar una misión te llevan a diferentes puntos de entrada del nivel siguiente. Lo tiene en la primera misión y no lo vuelve a repetir. Ya, no lo vuelve a repetir. Es decir, luego ya, vale, hay casetas en las que puedes entrar por el techo, por el suelo o por el tal. Bien, vale, pero no hay niveles enteros. Por ejemplo, yo recuerdo el nivel de la antena parabólica en el Deus Ex original, que podías ir por las alcantarillas y entrabas y estabas haciendo una aproximación muy diferente que si ibas de francotirador por los tejados. Casi parecían dos niveles completamente distintos. Y eso es un verdadero lujo. Y eso es un lujo. Eso aquí no está, o está un poquito más escondido. Cogido con pinzas. Un poquito más cogido con pinzas, sí. Pero más bueno, minimalista. Quiero decir, sí, son detalles. Son detalles que tampoco tienen, en mi opinión, demasiada importancia. Entre las cosas, si estamos comentando lo mejor y lo peor de Deus Ex Human Revolution frente al Deus Ex original. El sistema de diálogos es muchísimo mejor, infinitamente mejor el de Deus Ex Human Revolution que el original. Y una anotación. Al contrario que el Mass Effect, los autorresúmenes sí dicen lo que vas a decir. Sí, bueno, cosa que se agradece muchísimo. Yo estaba hasta los cojones de que me pusieran irónico y el tío soltara una frase que cabreado y digo, no, yo quería ser irónico, no un hijo de puta. Amable, anda que ven aquí que te voy a comer la chirla. Sí, pero tronco, suave, o sea, con Alpha Protocol y le soltabas barbaridades. Sí. O sea... Pero unas barbaridades del 16. Aquí te pone la frase que vas a decir, o por lo menos una frase que significa que la vas a decir y que además el resto de la frase va en ese contexto. Hombre, gracias a Dios, por fin se lo... Eso es gracias a las herramientas de diseño. No, no. De alta tecnología, ¿eh? Y no sé, se pueden hablar de muchas cosas positivas de este. La música es fabulosa, fabulosa. O sea, igual la del original era muy buena, la música de este a mí me ha parecido absolutamente sensacional. Tanto ambientación, la música que suena de fondo, la que suena en los momentos de más emocionantes de Lyon. Otra cosa mala, o otra cosa entre comillas, quizá a echarles un poco en la cara, es que el juego es un poco, en cuanto a guión y trama, es un poco calco del original. Pero es como la gente no jugó al original. Ya, la gente no jugó al original, pero coño, es que está la primera misión de los rehenes en los dos juegos. Está el viaje a China en los dos juegos. Es un homenaje, hombre. Están los Illuminati en los dos juegos. No, pero los Illuminati hay que ponerlos siempre. Sí, está Versalife. Está en los dos juegos. Está lo de los armamentos y las drogas. Que en la, vale, que en el primero las drogas, la ambrosía era una droga que se habían inventado ellos para controlar la población, y aquí es una droga que utilizan para controlar lo de los aumentos. Sí, y tal. Una de dos. En el Deus Ex, la cura para The Black Plague, o esta droga que ayuda a no rechazar los aumentos mecánicos. Exacto, exacto. Y hacia el final, pues bueno, deriva un poco en cuanto a historia, sí que se separa Deus Ex Human Revolution de Deus Ex, y quizá argumentalmente lo que menos me convence es el final. Aquí vamos a ya hemos soltado unos cuantos spoilers. Sí, eso tiene miedo. Ya hemos contado unos cuantos spoilers, pero casualidad, yo tenía la sensación durante todo el juego que decía, ¿cuándo salen los zombies? Me vais a perdonar, pero es que los zombies están tan de moda que están en todos. Sí. Y decía, no es posible este juegazo que no tenga zombies. No es posible. A mí no me engañan. Y justo al final, tachun, zombies que te crían. Sí. O sea, les lían la cabeza con el microchip y se ponen como motos. Y dije, aquí están los zombies. Están los zombies. Bueno, pero son zombies hi-fi, con cultura. Sí. son zombies 2.0. Sí, es el zombie DLC. Sí. O sea, se fueron a bajar un parche y se quedaron cogados. No, que tiene es una pena que no expliquen aún mucho mejor todo el asunto del cambio climático y de esa especie de agujero que quieren hacer en el mar. Sí, etcétera. Esa plataforma que montan para simular las condiciones de ingravidez y de planetas extranjeros y tal. Todo eso que están montando, que saldrá en un DLC, seguro. O sea, seguro. No, un DLC... O en un Robo Revolution. Ahora, las motivaciones en la conversación final con el jefe de la plataforma, las motivaciones que tiene él para liar la que ha liado... Es que es un acomplejado. Son un poco infantiles, o sea... Y con esa muleta que lleva, hombre, ponte una prótesis, claro, déjate de leches. Es que yo mismo estoy en contra de lo que he creado. Y te has gastado 700.000 millones de dólares en montarlo, hijo de puta. Pero eso tiene una explicación que te la... Uy. Que no están los tiempos para tirar el dinero de esa manera, o sea... Pero es que desgraba, joder. Sí, pero coño, quiero decir, no montes la plataforma, monta el pollo en Detroit directamente, ¿sabes? No hace falta que montes el pollo en la plataforma. Pero es que es un poco de malo de opereta, es decir, todos los personajes parecen como muy reales y de repente el malo final es un malo de opereta de serie B. Coño, allí me chirría un poco, ¿eh? Pero yo creo que esto ya es un clásico de... Bueno, si no de la literatura, ya de los videojuegos. Sí. Tiene que ser un malo de opereta, porque si no, no quedamos contentos. Por lo menos el productor. Puede ser. Puede ser que sea una concesión, pero estropea un poco el resto del conjunto, coño. Personajes tan creíbles, con motivaciones... David Sharif tiene unas motivaciones tan bien explicadas. Y es un personaje tan sólido. Bueno, yo al final le metí una hostia. Yo al final, cuando fui a rescatarlo... ¡Ah, yo también! Yo también, yo dije, vale, pero te la llevas. O sea, la hostia te la llevas. Y se la lleva. No, yo tumbé a todos a las dos salas de rehenes que había, los tumbé a puñetazos a todos. O sea, me quedé como Dios. Dije, bueno, aquí... Es gratuito. Además me parecía muy acorde con mi personaje. En plan, he recorrido medio mundo para que al final tener que soportar la rabieta de un millonario. No, hombre, no. Os vais a llevar una hostia cada uno. O sea, como poco, y al villano se la di, y a los cuatro y cuatro que estaban en cada habitación también se las llevaron. Yo al villano le tiré un extintor a la cabeza. Qué maravilla, me encanta. Eso sería un gran final para una película, ¿sabes? El villano reconoce su plan y te da los códigos de acceso para la plataforma, pero tú antes le tiras un extintor a la cabeza, dejando las cosas muy claras. Suena a muy Neoberlanga, Sí, ¿eh? Pero sería precioso. Nacional 4. ¿Y qué os pareció la secuencia final? ¿Cuál Yo la veo de ella? muy de artista y poco de videojuego. ¿Cuál O sea, de ellas, caballero? Las cuatro, las que sea. Las cuatro. Porque un videojuego lo que había sería ponerte media hora cinemática. Hombre, En la el metabilidad. juego intenta ser muy, muy actual. Y yo que soy muy de capturitas de pantalla y tal, te fijas en las fotos fijas y bueno, pues se ve Israel y Palestina, se ven quejas en Sí, la guerra de los California 6 meses. contra vertidos de petróleo, en fin. Que hay mucha amiga, pero de Se ve problemas a George, se ve a actuales. George Bush, se ve a Sí, George Bush. señor. Se sale también el antiguo presidente inglés, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora, el primer Sí, ministro. sale. Que yo estaba esperando a Aznar, os lo juro. Os lo juro, porque hostia, Hubiera es que sido salió George buenísimo. Bush, salió Tony Blair y dije, Y faltaba el guapo. y dije, va a Blair, salir el eso. bigotes en Deus Ex Human Revolution y me voy a cagar en San Frolas. O sea, aquí sí que aquí. ¿Os imagináis es que sale Zapatero? Hostias. Yo esperaba que el malo al final fuera Zapatero. Como viene siendo el malo durante los últimos 4 años, digo, a ver si va a ser también el malo en esto. Hombre, sobre todo con esa masa enfurecida que hay en Si la queremos plataforma. subvenciones. Subvenciones. De profesores enfadados. Haz una huelga. Indignaos todos ahí repartiendo Un joyas. motín que se monta al final. Está muy bien la parte jugable final, ¿eh? Yo reconozco que lo de los zombies le da una Sí. variedad al final que es muy de agradecer, muy de agradecer. Sí, además precisamente es todo, digamos, el speech, ¿no? La pérdida Sí, de exacto. Y si os Exacto. fijáis, Y efectivamente es eso, la pérdida absoluta de la Sí, humanidad sí. del zombie, ¿no? El automatismo, el monstruo, ¿no? Pero Efectivamente. vamos, es un final, final. Lo que pasa es que sí, que el malo demasiada Sí, opereta. les ha quedado un poco de opereta, pero bueno, estamos poniendo, digamos, pequeñas pinceladas sobre un conjunto, yo vuelvo a insistir, Qué un juegazo acojonante, estupendo, sí. pero bueno, hay que comentarlo un poco todo. Sí, hay que criticarlo también porque no vamos a decir que es una maravilla sin quejarnos de No, algo, está ¿no? claro. Hay otra decisión de diseño que yo quería comentar con vosotros, que a mí me ha hecho mucha gracia. En el Deus Ex original no siempre podías escoger la ruta que tú querías. Es decir, tú querías abrir una puerta y decir, me voy por aquí, que así los bordeo o me meto en esta alcantarilla o tal, pero tenías que abrirlas con un lockpick. Sí, señor, o con estas Han herramientas eliminado, electrónicas. o con las herramientas electrónicas, esto lo han eliminado. Eso, por un lado, da más libertad de que efectivamente siempre estás escogiendo por dónde quieres ir, pero por otro lado, también tenía su morbillo el original, eso de coño, yo quería ir por aquí y me voy a tener que enfrentar al láser o me voy a tener que enfrentar a la torreta. Es decir, muchas veces te veías abocado. Lo cual generaba, por un lado, cierta frustración jugable, pero por otro lado también tenía. Le daba un poco de salsa, ¿no? Es decir, Bueno, no hago. aquí tienen para compensar el tema de los nudos de hackeo. Pero claro, en una partida promedio todo Dios se va a subir hackeo. Sí, Porque ir con nivel 1 de hackeo no tiene sentido. No, no, yo lo Porque que he hecho, entonces no es que además, te sobran sí. 9 proxies, te sobran 200. Sí. No, yo el primero que subí también, sí. Curiosamente, creo que el juego obliga demasiado al hackeo, en mi opinión. Yo casi que diría que al sigilo. Porque Yo. me lo acabé ayer en Deus Ex. Sí. Y el compañero de Tagar, Sí. os lo juro, de un disparo con la magia no me mató. No, no, es que en Deus Ex. A ver, yo lo acabo Hombre, en es Deus que Ex con ese y mueres. bigotillo, tío, Sí. de malvado de culebrón, qué Sí, de menos, ¿no? novelas. Sí, era A muy ver, yo. divertido. Ese personaje me gustó mucho porque era muy divertido. O sea, Muy divertido, muy divertido. Y no sabías por dónde salía. A mí me gustó mucho. Me gustan mucho ese tipo de personajes un poco así grises que no sabes muy bien por dónde entre se el blanco deciden y y el desandan. negro, que no sabes si son sinceros o son hipócritas. Sí, sí, Sí, sí. tiene. Y que luego descubres cosas de él leyendo emails y dices, me cago en todo. Sí, sí, ¿Cuántos sí. emails tendrá el juego? 200. No La lo estafa sé. nigeriana de No lo 45 sé. millones. Yo reconozco que los de la plataforma final de petrolífera esa o lo que fuera aquello, ya no me los leí. O sea, ya, ahí ya dejé de leer emails. Ya estaba, llevaba 36 horas leyendo emails y me estaban encantando, ¿eh? Y muy mal que los correos electrónicos solo Sí. acepten 4 mails. En uno hay 5, que encima, como te despistes, no lo lees. Tienes que bajar al final y además es un Sí. código de no sé qué. Pero además, Sí, parece ser que es por ley. normativa de la empresa. O se lee en otro mail y tal, que es por ley, que Sí, solo cuatro se lee en un mails. mail que hay una política de la empresa para, bueno, para. Y además, de hecho, el tío de seguridad se queja. Dice, bueno, hago lo que puedo para mantener el límite, pero ya sabes que la gente. Incluso Sí, envía señor. emails de reprimenda a otros y le Sí. dice, por favor, os repito que mantengáis la bandeja libre. Y el email, bueno, por lo Exactamente. menos es una limitación del juego, pero hostia, la han justificado argumentalmente. No, no, es que tiene mucha gracia, Lo porque cual pone bueno, muy de énfasis el mimo que le han puesto al juego. yo soy de leerme todo y a veces echaba de menos más mails, más texto, más voces, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Esa es mi obsesión con los juegos, ¿no? Que leer, leer, leer. Está muy bien. Y, pero está Está muy muy bien, bien. está En muy ese bien. sentido no han ¿Cómo escatimado. justifican todo? Si a mínimo que estés atento y no lo dejes correr o no te olvides de algo, el espíritu El está ahí. espejo roto en el apartamento de Sí, Jensen. hostia. Acojonante, Acojonante. Y es un detalle buenísimo. esa entrada en el apartamento a lo Blade Runner Bueno, con esas. para Buah, mí, para mí, uno de buah. esos momentos que se quedan en la retina, pero de por vida. No, no se olvida. No. Mira, a mí la entrada a Sarif, una vez ya aumentado, Sí. que tienes además el sistema medio petado con interferencias, pero es todo blanco y lleno de publicidad, el rostro, flipar. Me encantó. Y la entrada en el apartamento también flipar, o Bueno, yo de sea, hecho cuando gozo. entré en Sarif, lo primero que hice fue darme la vuelta e intentar salir a la calle. Y dije, qué pena que no se pueda salir a la calle en este juego, porque si se llega a poder salir a la calle lo bordan. Y Yo me puse a cuando mirar luego todo. dos misiones después puedes salir a la calle, dije, ¿pero esto qué es? Pero Eso qué bueno. es un mod del Vampire Bloodlines. Bueno, sí, bueno, es que Sí, Vampire que Bloodlines toma. de eso, de eso tenemos que hablar porque tiene un montón, pero un montón de cosas del Vampire. Muchas. Un montón. Y eso es bueno, ojo, ¿eh? Eso es muy bueno. Es que a su vez el Vampire tenía mucho de Deus Ex, ¿eh? Muchísimo, Entonces era un sí. paso más allá. Y es verdad que tiene mucho del. A mí me ha recordado mucho a los primeros compases del Vampire cuando estás hackeando ordenadores y cuando estás leyendo los ordenadores del hospital para robar la sangre. Qué Sí, bueno, es buenísimo ese juego. qué gozo, qué juegazo. Eso sí, sí que es un día redondo a pesar de todo lo tullido que Sí, salió el pobrecito. y a pesar del final del Vampire Bloodlines, que te pegas las últimas 3 horas pegando tiros porque se les notó que No, sí. se les notó un montón que les obligaron a recortar y que el juego salió como salió. Porque había mucha presión también por parte de Valve, porque era un motor que salía. Era de los pocos juegos que han salido con el motor Source. Exactamente, antes del Half-Life Antes del 2, Half-Life ya 2 estaba. Sí. y hubo mucha presión y tal, y bueno, salió como salió, y se quedaron sin dinero y tuvieron que cerrar. Y se fueron a la quiebra los Los de pobres. Troika, los de Troika. Pobrecicos, 75.000 copias vendió ese pobrecicos. juego. No me jodas, solo. Ya No, 75.000. De hecho, cada vez qué que se curraba más los tristeza. juegos vendía menos. O sea, no, que no es broma, ¿eh? No, es verdad, No es broma. lo de Troika fue una tragedia. Lo de Troika fue una O sea, tragedia. Troika son los primos tontos de Obsidian. Ya que ya sé si. Sí. Sí, no, O sea, desde el luego. Arcanum no sé si vendió 300.000 copias o por ahí. Y cuanto Joder. más se curraban los juegos, más bajaban. Pobre gente, joder. Pobre gente, joder. La verdad es que hicieron un juegazo. Hicieron un juego. Solamente las 15 o 20 primeras horas de Vampire Bloodlines. Es que yo recomiendo además jugarlo con el. ¿Cómo se llamaba? Con uno que era muy cachondo. Que era un personaje, era un tipo de personaje que te permitía el juego que siempre estaba de coña y El siempre estaba dando en unos este, cortes. Malkavian, este el Malkavian. exactamente. El Malkavian que veía incluso en la televisión, le contaba, la televisión le contaba chistes. Sí, que estaba Y pirado, los estaba piradísimo. diálogos, si te habías ya acabado el juego unas cuantas veces, los diálogos del Malkavian era lo que o sea, era el Lo que guión le. del juego porque el personaje Tantarau lo veía todo. Sí, lo veía, entendía lo que le salía de los cojones. Divertidísimo, divertidísimo. Con el Malkavian en la misión de las dos gemelas, las supuestas dos gemelas, me moría de risa. Es muy Vampire Bloodlines, efectivamente, este Deus Ex Human Revolution, y es una puesta al día de la fórmula original. También en lo malo, lo que comentábamos antes, que no se nos olvide porque lo hemos comentado fuera de micrófono, lo que comentábamos de que sobran, el juego recompensa demasiado misiones secundarias y al final te sobra dinero y te sobran praxis. Y yo directamente no los apliqué porque no quería arruinarme la experiencia jugable, pero es que si me llego a utilizar todos los praxis, ya era invisibilidad absoluta durante 30 segundos, o sea, Asylum, vaya, el Arkham Asylum de Batman. No, no. No, también Sí, tiene sí. otro, problema. Sí. El hackeo, yo me subí Sí. de lo de los nodos Sí. y lo de poder hackear torretas y robots. Sí. El resto de nodos, el de, por Sí. ejemplo, que te mayor, no, que te pillen con menor porcentaje, Sí. o y había otros más que Sí. también son unos puntos. Sí. A mí no me hicieron falta, yo hackeé todos los terminales. O sea, el juego no está puesto a joder en cuanto a tiempo para que te pille. Con lo cual, esos puntos no hace falta subirlos. Luego lo de sprintar más. Lo que pasa es que es también lo que decía un poco Pink antes, que no es un juego como así como el primero, si no tenías ganzúas o estas herramientas electrónicas te jodías si tenías que ir por otro sitio. Este es un juego que te permite todo, realmente. O sea, Sí, no te deja o con la sea. frustración de, lo siento, esto si no cumples estos requisitos no puedes. No, poca. Sí, de hecho se nota los ordenadores que están en el juego que son imprescindibles de hackear para avanzar. A nivel 1. A nivel 1. A nivel 1 y facilísimo. Es decir, para que todo el mundo pueda. Lo cual me parece, no me parece mal. Que canta un poco porque, joder, al final resulta que tiene más seguridad un fulano en su apartamento que la empresa más importante del mundo en su entrada. Es decir, canta un poco, pero bueno. Sí, pero Es suena decir. un poco a rumasa todo eso. Sí, suena. Sí. Suena un poco, es un poco rumbasillo eso. Así un poco como, hostia, qué seguridad que habéis puesto, que habéis puesto un enano con un bate de béisbol. Esto no, no puede ser, no, no es serio, ¿no? Y además que enano, el enano torero, o sea, pero. Sí, eso es hackeo nivel 1. Enano torero es hackeo nivel 1. Pues más cosas que se os ocurran. No sé. Todo lo que se os Mira, ocurra. lo de la falta de localizaciones, ¿no? Que esto lo hemos hablado ya Sí. Sí. El nosotros. DLC dices. Realmente yo echaba de menos una ciudad entera nueva y Joder. dos o tres localizaciones, entre comillas, extravagantes, ¿no? Con algo de conspiranoico, tipo pues el primero, con los Gretchen y este rollo de falsificación de alienígenas que son monos afeitados, en fin. Sí, Algo así sí, sí, turbio, ¿no? sí. Muy del momento. Me parece que, Sí. o por lo menos los inicios, ¿no? Yo Cada echo vez. de menos algo más exótico en ese aspecto. Eso es lo que estábamos diciendo antes, que eso va todo para DLCs, Pues creo. es una pena. Es que cuando anunciaron el juego y salieron los primeros scans, habían confirmado cuatro ciudades. Cuatro. Una de ellas era Montreal. Y Sí, a Montreal sí. vamos a Telecinco. Entramos en Telecinco, matamos aquí, bueno, le zumbamos a quien haya que zumbar y marchamos para A casa. Belén Esteban, espero. Sí, esa. Pasamos por Sálvame. En el DLC yo creo que se explicarán más cosas, habrá más argumento, nos vamos a enterar de alguna que otra cosa más, lo cual es una pena, que lo comentábamos también antes, que en la precompra o en el preorder te veas favorecido con 10.000 dólares y unas herramientas que el jugador medio a lo mejor no va a tener acceso a ellas. Coño, eso es un poco cool. Hombre, pues es como si te venden una novela y si la has reservado con anterioridad, pues tienes un Más, sí. capítulo extra. O sea, Sí. es realmente una aberración. Sobre todo Estoy para un juego como completamente de este. Es decir, acuerdo. para un juego como este sería deseable vender, pues si quieres un skin nuevo. No Sí. sé, pero nada que desbalance la jugabilidad frente a un jugador que no haya hecho eso, ¿no? Sí, porque es pura experiencia single Sí, player. además O se la sea, estás jodiendo. es pura literatura, Y no, claro, y además no. le estás haciendo un flaco favor. O sea, a un tío al que le regalas una escopeta, un no sé qué, y un tal no sé qué, por preordenarla, no va a tener luego que en el juego que esforzarse con. Andar con la pistolita y que te peguen un par de tiros y te dejen seco Claro. tiene su gracia, Tiene ¿eh? gracia, claro que tiene gracia. Sí. Claro que tiene gracia. Tendrás que, Attention, antes de ponerte en un tiroteo, te encontrarás muy buena cobertura, te pondrás en un sitio determinado, no intentarás que no te puedan rodear, es decir, te lo vas a mirar bien, que al fin y no. al cabo la palabra es inmersión. que de eso, es se trata, eso se trata en los videojuegos, de inmersión total, claro. Efectivamente. Yo creo que lo mejor que se puede decir de Deus Ex Human Revolution es que lo he jugado, lo he disfrutado muchísimo y creo que lo volveré a jugar. Ahora lo estoy haciendo por segunda vez porque quería comprobar que efectivamente se puede jugar yendo a lo bestia, después de hacer una partida de sigilo total. Dentro de unos años, un año, medio año, dos años, cuando sea, cuando me apetezca, volveré a jugar igual que de vez en cuando he vuelto a jugar al original. Creo que no se puede. Yo pensaba que no iban a sacar un juego como este a estas alturas. Francamente, no. Yo no pensaba que fueran a tener. Y sin embargo, pues piqué, lo compré en fecha de salida y es que me quedé realmente pues alucinando. O sea, esto que te enseñan el sí. plato y dices, comes más con los ojos, ¿no?, que con la boca. El Deus Ex me pasó eso a mí. Sí, dije, madre sí. mía. Y las horas que jugué, las dos vueltas de puro disfrutar, o sea, de gozo. Yo, no echasteis, esto es influencia del Mass Effect y de BioWare, pero, y Naranja seguro que está de acuerdo conmigo, ¿no echasteis de menos sexo en los juegos? Pero si no tienen pilila los aumentados. No tienen pilila. No. Si ahí es, además está la pasta en las prótesis penianas. Que yo lo decía en Gimsahar en los cromos conceptuales. Y justo lo contrario, si se le ve a este maloso que tiene unos implantes preciosos que asemejan forma de músculo humano, ¿no? Sí. Y se le ve de frente y es que no tiene picha. Y dices, pues ¿para qué vas a querer tanto aumento si luego no te das ni una alegría al cuerpo? ¿Qué vas a estar? Bueno, igual tiene una... ¿Las 24 horas de terrorista y de mercenario? Venga ya, hombre, por favor. No, porque eso, mira, eso tiene una explicación científica. A ver, tiene caballero. Todo es positivo, pero por detrás. Ahí es donde entra Barret, literal. Claro, que este igual era de la otra. ¿Qué pensabas? Que no era una Gatling con lo que te disparaba, hombre. No, porque ahí tienen colocado, ahí tienen el bullas, es donde les han colocado el tifón este. El tifón, sí. Tifón. Claro, yo llevaba el típico encima y se envidiaron. Eso sí que salpica el tifón. lo deja todo, vamos. Oiga, yo le limpio la habitación, pero dígame cómo ha puesto usted el tifón para dejarla de esta manera. Paquetes y paquetes de Kleenex. Pues eso. Ay, Dios mío. Pues yo en el Deus Ex no eche de menos sexo, teniendo en cuenta que va a ser tan contrarreloj. O sea, es verdad, sí, también ibas a encontrar reloj en Heavy Rain. Bueno, pero... Y en Heavy Rain te dicen, tengo que ir a salvar a mi hijo. Sí, pero antes te voy a comer la polla. Es así, Heavy Rain es así, no es coña. Eso sucede en el cuarto final de Heavy Rain. Hay una lucha contra reloj y descubres que tu hijo se está ahogando en un recinto de agua que tiene un tope por arriba con una especie de reja y el chaval no puede salir, y cuanto más llueve en la ciudad más sube el nivel y tu hijo se va ahogando. Bueno, pues el prota se echa un casquete antes de ir a por el nano. Hombre, hay que tener prioridades en esta vida. Y además con una tía que acaba de conocer en el juego y dices, Dios bendito, pero o sea, su hijo en realidad le importa una mierda, lo está haciendo por quedar bien de cara a la galería, porque si no, ¿de qué cojones se pone a follar este? O sea, de verdad. Hombre, perdona, Naranjito. Sí, porque los videojuegos somos el medio tonto de contar historias. Sí, yo iba a decir que no veo nada bien que por obligación, en cuanto se cuenta una historia en los videojuegos, tenga que haber romance. Me parece bien cuando tiene que haberlo y me parece estúpido cuando no tiene que haberlo. No hablo de romance, yo quería ver las tetas. Sí, yo también. Lo que pasa es que iba a hacer el pobre Jensen, que le han dejado como Robocop. Pero mira, en este aspecto sí que podemos meter un poco la puya, porque al fin y al cabo se trata de una historia de venganza y una cuestión de identidad, sí, ¿no? Sí. Incluso, y con el encuentro con la seminovia, novieta, amante, lo que sea, sí que podían haber tirado mucha más miga con respecto a yo ahora que soy. Sí, es verdad, del botón pegar. Pegar sin extintores y sin Typhoon, por favor. No, pero en el sentido de yo ahora que soy, soy humano, soy un mecánico, que soy un superhombre, ¿sabes, no? Un poco discutir esa humanidad, esos sentimientos con la chiquilla. Pero es que yo creo que es porque es un poco va forzado, va contra reloj. O sea, en ese momento cuando te encuentras a la novieta, hay que marchar porque... Ya, pero es que ese es un momento clave, caballero. Ese es un momento que podría haber tenido mucha amiga. El juego al final es que todo se revuelve sobre estos aspectos que comentamos, y justo cuando llega algo que donde puede desarrollarlo de una manera muy elegante, se va escapando a este pozo que están haciendo en el Ártico, vaya. ¿Qué es lo que había? ¿Quiénes iban dentro de esas cápsulas en el barco? Mira, El DLC. yo creo que el ¿os acordáis del primer Deus Ex, que hay un Illuminati metido en una cápsula? Sí, pero y que lo puedes matar, por cierto. Sí, yo lo maté Yo también. todas las veces, me daba mucha pena, pobre hombre, A mí eutanasia sí. también. A mí también, yo también. Lo tienen puteado ahí y quiero, como Walt Disney, en fin, pobrecito. Sí. Total, que yo creo que son esas cápsulas de éxtasis. Sí. Puede ser que sean Tienen esas que ser, cápsulas, sí. porque en el DLC que ya mostraron en el vídeo, Sí. a Jensen lo revientan a patadas. Que de hecho parece, hay una escena que parece el típico interrogatorio de Metal Gear, Sí, que le están pegando. el DLC empieza en que te ha quitado todos tus aumentos. Todos, todos. Todos, con lo cual, no, eso puede ser un punto de vista interesante. Jugar un juego en muñones tiene que ser divertidísimo. Imaginaros Jensen en muñones, o sea, sin brazos ni piernas, dando saltitos por los pasillos del barco. Sí, pero mientras tenga el tifón activado en el cacas. Es verdad, no se atrevieron a quitárselo. Joder, joder, utilizamos el scan y 75 tifones en el culo. Pues ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queréis? Yo creo que hemos hablado ya del juego largo y tendido, hemos hablado de todo. Nos ha encantado a los tres, es un juegazo, tiene sus peros. En mi opinión es demasiado fácil, la verdad. En jugado en Deus Ex, si juegas con sigilo y no te ven, y lo juegas con calma, tomando tu tiempo para tus coberturas y tal, es muy. El tema de las coberturas a algunos no les gustará, el hecho de que no se pueda jugar exclusivamente en primera persona, eso es una decisión que, coño, ahí han estado un poco han hilado demasiado fino. Es decir, si usas la cobertura no te ven, pero cuando sueltas el botón derecho o en el pad el botón que estés utilizando para la cobertura y te quedas agachado debajo del objeto y tú no lo ves, ellos sí te ven. Supuestamente porque has dejado de estar pegado a la cobertura y te has separado un poco. Hombre, es hilar muy fino, lo podían haber dejado como opcional. También una cosa más que podría haber sido opcional, pero bueno, aún así Yo el juego veo está una estupendo manera como está. de. Yo ahí matizaría un poco. Porque, claro, yo estoy acostumbrado a jugar, entre comillas, a la consola. Es decir, grabo cuando tengo que grabar, no cuando yo quiera. Y una cosa que eché de menos en este juego, Sí. que es que el jugador impone las normas. Y un juego es un reto. Y el Metal Gear eso lo hacía muy bien. Yo te dejo grabar cuando quiera. Si quieres grabar, tienes que pasar la zona de sigilo. Y Sí, yo creo que bueno. si este juego se juega a lo Metal Gear, es decir, teniendo que pasarme un piso entero, o dos, o Sí. lo que sea, o más o menos cuando toque grabar, yo Sí. creo, como vas con el tema de puedo cagarla. Bueno, Sí. si te pillas ya al momento de camuflaje, no la cagas, pero bueno. Si haces como yo, que no te subiste, yo no me subí en la segunda partida, no me subí ninguna barra Sí. de batería, y no me subí nada de sigilo ni de camuflaje. Pues yo iba pillado. Diciendo, porque como me pille, yo sé que en dos tiros voy a morir. Sí, no, yo Entonces, de hecho a mí cuando me pillaban. esa tensión yo creo que la mayoría de la gente no la va a tener porque claro, se va a acostumbrar a grabar cada poco. A ver, hay dos teorías respecto a esto, ¿vale? Hay gente que efectivamente dice como tú que el no grabar y los propios desarrolladores, esto es un debate más antiguo que el cagar en el mundo de los videojuegos. ¿Debe el desarrollador influir en la manera en que tiene que jugar el jugador o el videojuego es un medio de expresión interactiva en la que el jugador tiene que decidir cómo jugar sin que nadie le diga cuándo y dónde debe grabar? Son dos vertientes y están en discusión permanente, ¿eh? Yo me obligo a no grabar, pero que cada uno que grabe cuando le salga de los cojones. Pues yo casi casi soy de la segunda. Como naranja. Yo es que prefiero grabar. Nunca, o No, sea, por eso. Yo soy. me esfuerzo yo también a no grabar cada 5 minutos. Me gusta Sí. ese sentido de lo irremediable, ¿no? Es decir, la Sí. cagas, pues la cagas y te jodes. Sí, exacto. Pero me gusta también poder grabar cuando me da la gana, por si quiero volver a visitar esa zona o lo que sea, ¿sabes? Es que si os Efectivamente. fijáis, lo plantearé muy bien con el tema de las ayudas. Sí. Lo más fácil es lo que hubiera hecho todo el mundo. Te las metemos y te jodes. Sí. Que es lo que hace un Elder. Un Elder te pone una Sí. brújula ahí en mitad del plano y ya Sí. no directamente mides la brújula, no mides otra cosa. Sí, es verdad. Pues yo creo que con esto tienen que haber hecho lo mismo. En el Metal Gear de Play 1 Sí. En dificultad normal estaba el radar. Sí. Y realmente no jugabas, mirabas al radar. Jugabas al Pac-Man, como decía JJ. Es verdad, es absolutamente cierto. Pues Deus Ex, modo Deus Ex, porque sí. Para eso están los modos de dificultad, no para poner sí. más barra de vida. Sí, sí. Es para, claro. para quitar interfaz. Con que hubieran quitado el radar, el juego hubiera ganado mucho en sigilo. Muchísimo, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo jugaba sin mirar el radar. Me vais a perdonar, pero yo jugando al Deus Ex, al primero, después de jugar sí. a este, cada poco me iba a mirar dónde estaba el radar y no estaba, y me jodía. Y me faltaba, creo que es peor. O sea, que tenéis toda la razón, pero sí, coño, sí. es una herramienta que de hecho, que no sé por qué no es un aumento bien. Opcional. No sé por qué no es un aumento opcional. Sí, como el amarillo, que. Todo eso debería claro. estar para pagar. ¿Qué? Exacto. De hecho, el debug, si metes la herramienta debug, puedes desactivar el radar. Amigo. Pues esas cosas son pijadas. Pero son pijadas, pero son fáciles de meter. Muy Igual fáciles. Que son fáciles de pasar. O sea, muy fáciles. ¿Os acordáis cuando la gente empezó a quejarse del modo amarillo? No, por favor, es que... Sí, es y que era simplemente quitarlo. Es que es horrible. Y de hecho... No. Es horrible. Claro, mucha si gente rosa, que... por ejemplo, pues no pasa de nada. Es que no, rosa no, es no, rosa. Pero si te fijas, en el juego se puede jugar perfectamente sin el radar. Digo, sin sí. el radar, sin el no, sin amarillo. Pero perfectamente, No, yo es que lo quité. Yo hasta tenía desactivada la brújula esa que te sale sí. horrorosa en pantalla que te dice por dónde tienes que ir. Eso también. Yo también, el amarillo desactivado desde el primer momento. Sí. Y me prefiero perderme. Bueno, cosas pero es que ahí está la gracia. O sea, eso son orejeras de burro. Eso es, ¿sabes? Eso es la gracia del juego. Dices que ningún juego está mejor. Está muy bien que te pongan las cosas en amarillo porque hay un montón de objetos. Coño, ahí está la gracia. En que tengas ah, que detenerte a mirar el escenario, cada mesa, cada historia, a ver qué puedes coger y qué no. Efectivamente, amigo. O sea, es que esa forma parte del juego. Eso es jugabilidad. Eso le estás quitando una parte de. Es jugabilidad visual, si quieres, pero tiene su gracia el entrar en una habitación y tener que registrarla visualmente y no directamente. Aquí está lo amarillo, coño, no. Oh, y si te olvidas algo, te pues, jodes. Joder, te jodes. Sea, las cosas como claro. son. El mundo de los videojuegos, Juarcos, es así. Así son los juegos. Es que yo creo que sin Juarcos. O sea, de base, por lo menos antes, hace media hora, un juego era un reto. Sí, y tiene que seguir. Sí. Bueno, y... yo acepto reto si lo traducimos también como aventura. ¿Qué sí. te parece, Orange? Sí. O sea, un sí, juego aventura es una aventura, un reto, sí. Por ejemplo, tener sí. un amante es jodido, que no te pille la mujer, es un reto. De efectivamente, tener una aventura es un reto, y viceversa. Pero es que, yo sé que no va... Deus Ex, en su momento, nadie lo copió. Ninguna compañía quiso seguir el método de Deus Ex para hacer un videojuego. Bueno, sí, una. Bueno. Uno no, hubo, aparte de Troika, que... Sí, y así les fue. No, hubo una, hubo un juego que se llamaba... era un MMO. Era Deus Ex MMO, ¿vale? Más o menos. Si veis los vídeos, os parecerá mentira que no sean de Deus Ex, porque hasta el sonido... Se llamaba Norma Duval. Espera, ¿cómo se llamaba? Que os voy a decir cuál era, hombre. Que si yo este lo analicé cuando era redactor en Meristation. Tiempos aquellos, Pink. ¿Qué tiempos aquellos? Transfuga. Bueno, estamos en la leche. Sí, ya, yo creo que lo habrán borrado ya. No estará ni... Normal, lo analizaste tú. Exacto, lo analicé yo. Neocron. Neocron se llamaba. Neocron, joder, ¿cuánto es el cron? Neocron. Neocron era, bueno, os ponéis las imágenes y no os creéis que no sea Deus Ex. Sobre todo el principio, la ciudad del principio. Luego ya tenía varias. El System Shock 2 es anterior al Deus Ex también. Pero, ¿no? Sí. Es que sí. Es un juego. No, sí. Es que es un juego que tiene. Que van a la par en muchos aspectos, vaya. Tienen muchas cositas. En muchas cosas. Claro, es de Looking. Es que esa era la manera de hacer las cosas en Glass y de Warren Spector y compañía. Era esto que ha venido ahora. Con sus problemas y sus historias y con lo que hemos comentado. Pero Bueno, ahora parece que se abre un poco, se abierta un poco la veda a este tipo de juego, ¿no? Parece que, Prey 2 va a ir por esta línea, o por lo menos un poco por este estilo. Yo, y tiene muy buena pinta. Prey 2 lo veo más bien como, como lo que tenía que haber sido el Far Cry 2, sci-fi. Pero en sci-fi. También puede ser. Lo veo más bien como un simulador de Predator. Yo lo veo como un simulador de Blade Runner, fíjate. Buah, ya podía ser. Todo lo reservaba mañana. Eres un cazarrecompensas en una ciudad alienígena y tienes que cazar tíos. No sé, a mí me suena un simulador de los Andornos Tierra. Porque solo he visto fotos y me parece todo tan marciano, pero le tengo muchas ganas al Prey 2. No tantas como el Dishonored, que es la vuelta de los videojuegos de Harvey Smith, también tiene esa pinta. Después de... Creo que Harvey Smith estuvo... Si no me equivoco, hizo este que era de combate en primera persona medieval. No sé si hay. Ah, sí, hombre, el Oblivion. Qué maricón. Qué maricón. A ver, en primera persona medieval. Os lo voy a decir y vais a decir. ¡Ah! Sí, será el de Usex. No, a ver, hostia, por cierto, malísimo, malísimo. A ver. El Dark Messiah. Ah, ok. El Dark Messiah creo que es de Harvey Smith, si no me equivoco. O si no, había estado metido en esa compañía. Pero bueno, lo dicho. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, ¿no? Bueno, no. Yo quiero acabar cuenta, con una reseña. Cuéntalo todo. La siguiente reseña. O sea, Deus Ex como producto está muy bien, pero como broma es una puta mierda. Justamente lo contrario que el Duke Nukem. Quiero dejarlo claro porque yo con el Deus Ex no me he reído nada. O sea, he visto una referencia a una película de Jean-Claude Van Damme y poco más. Ya Robocop. Sí, es verdad. Bueno, la mierda. Oye, pues si queréis referencias, el Death Island. Está plagado, referencia. Final, un diamante en bruto. Sí. Vaya amor por el tema zombie que tienen, ¿eh? Ayer encontré una referencia a World War Z que me quedé lleno. Si sigues un poco las pelis y lo que se publica y los cómics, es que ayer me encontré con el Dr. West y todo, ya de la peli Reanimator, pero del relato de Lovecraft, Dr. Herbert West, Reanimador. O sea, todo. Hay un montón de referencias. Pero bueno, eso ya lo dejamos para cuando nos toque hablar del podcast. Bueno, señores, yo creo que lo vamos cortando esto ya, ¿no? Venga. Bueno, yo quiero añadir una última cosa y es que espero que saquen un DLC que tenga un karaoke y poder comer salitas. ¡Qué maricón! Sería genial, realmente disfrutaría muchísimo. Por cierto, Harvey Smith sí que está en Arcane, ¿eh? Los de Dark Messiah haciendo Dishonored, sí. Bueno, señores, ¿alguna cosa más? ¿Un último apunte? ¿O alguna cosilla que queréis decir del juego? ¿Alguna cosa que se haya quedado en el tintero? Sí, rajo de Deus Ex Human Revolution, porque hasta dentro de 3 años o 4 no saldrá otro. Ya, esa es la putada. Quitando los DLCs, vamos a tardar en ver algo así. Ojalá no, ojalá cambie la tendencia. A lo mejor, no sé, vamos a pensar que ahora que se ha vuelto de moda a poner este tipo de juegos, pueden durar más que... y pueden hacer cosas así. Pero ¿sabes qué pasa? Es que la gente es muy mala, porque la gente dice, un clon de mierda del Deus Ex. No tiene ni... Esa gente no tiene ni puta idea, y, amigo y naranja. Pero claro, pero mucha gente funciona así, por déjà vu. O sea, ver un juego medieval en primera persona, un Elder. Igual es el Doctor Q, es un juego del Doctor Q, pero dicen, un Elder. Sí, pero bueno, eso la gente, es lo que, bueno, ya lo hablaremos en el podcast, que debemos un podcast todavía a la gente. Pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Pero bueno, los prejuicios, ya se sabe, es que eso es inevitable. Los prejuicios se superan con gráficos de la hostia, eso te lo digo yo. Eso sí, pasa sí, con las mujeres bueno, también. Gráficos de la hostia, menudas texturas volumétricas. Bueno, señores, nos vamos despidiendo. Ha sido un placer charlar con ustedes de este juego que yo creo que merecía que hiciéramos este pequeño especial, ¿no? Sí, un extra. Como decía, en vez de un análisis al uso. Una cosa, ¿os ha hecho dudar el juego en algún momento en el tema de transhumanismo? Yo no. Yo a favor y luego no. Bueno, pues entonces has dudado. No, yo es por joder, no por la cosa. Ah, pero, no es que, pero en tu opinión, quiero decir, no te ha tocado la fibra sensible el juego en ningún momento, creo, ¿no? Es que depende de cómo vayas al principio. Si te pones en el rol de Jensen o lo que tú ya creas. Yo como me ponía en el rol de Jensen, que básicamente soy un tío quemado, que me dedica a pegarle pitazos a la gente, porque estoy muy quemado. Con, con los extintores. Sí, sí. Y coger las máquinas expendedoras y azotarlas, taca. Sí. ¿Pegasteis al músico? Sí, claro, le pegasteis. Al músico. O sea, al bailarín. Sí, sí, al raperillo. Al indignado, sí. Luego se dio una con la policía y la Guardia Civil, pero se dio yo, una. Yo, la comisaría. Metro, la sí, comisaría, sí. Como estaba quemado porque me habían echado. Sí. Todos los pisos a puñetazos, me los reventé. Y a mi compañero antiguo, bueno, gracias por dejarme pasar. ¡Taca! Una hostia, marché. Y en la discoteca que no me dejaba entrar, puñetazo al portero. Y nada más que entré, otro puñetazo al portero de dentro y luego marché. El compañero te aparece luego, el que te deja pasar al principio de la comisaría. Como la vida misma, vaya. Y a las 2 horas volví a entrar y el tío estaba tirado en el suelo. Y yo, pues otra hostia, y marcho. Hombre, todos estos temas de transhumanismo, etcétera, etcétera. No te da opción realmente a pensarlos, porque en el juego te los plantean al final todo de una manera que es esclavitud, ¿sabes? Sí. En lugar de ser libertad, es una esclavitud a una droga, a unos fármacos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro, ¿para qué quieres saltar y hackear Rumasa y con el enano bombero? Sin pilila por la vida y encima tener que pagar un dineral por esta droga, ¿no? Pues claro. No te da tanta opción, no te... es un poco diabólico en ese aspecto, ¿no? Es pactar con el diablo, es vender tu alma, sí, ¿no? Plantea dos puntos de vista muy enfrentados, muy... Sí. Bueno, aunque al final te da a elegir... Por cierto, ese final de pulsa uno de los tres botones me pareció bastante ridículo, bastante ridículo, bastante ridículo. Tristísimo, tristísimo. Salvas la partida y pulsas los botones y ves los cuatro finales. Eso no, eso que es no se debe hacer. No, hombre, no. Podría ser un pasillo para la derecha. Sí, sí. Que yo me quedé, pues qué cojones. No, eso, mira, eso cuando empezaron Alpha Protocol lo dijeron. Nosotros un juego en el que para poder ver otro final, simplemente grabas y le das y seleccionas toda la línea de diálogo. Nos parece una chapuza porque se te quitan las ganas de empezar la segunda partida. Efectivamente. Sobre todo con la amiga que tiene Alpha Protocol, vaya. Quizás con un juego más lineal como el Deus Ex, pues bueno, se queda un poco tristón, pero se puede justificar de alguna manera, aunque a mí no me guste nada lo de pulsar el botón campeón, ¿eh? Sí, a mí, a ver, quiero decir, no es un problema de que argumentalmente no entre, que yo creo que sí que entra, aunque es un poco chapuza, pero bueno. Es el tema de que en el original sí que estaba mejor resuelto porque te daban a escoger 3 misiones. Y tú eso hacías una misión y veías un final, hacías otra misión y veías otro final, y hacías otra tercera misión y veías un tercer final. Pero eran exclusivas, es decir, si hacías una no podías hacer las otras dos. Aquí eso, efectivamente, lo del botón y cargar para ver el otro final. Eso a mí me gusta muchísimo. Elegir y quedarte sin ver algo, me encanta. O sea, realmente es una afirmación, claro, del jugador, ¿no? De inmersión, de decir, vale, yo quiero ir por este camino. Quizás en otra partida, pues eliges lo contrario justo para verlo, pero que te den opciones, ¿no? Y que las opciones te cierren puertas, como deben ser las verdaderas opciones. Eso es. Creo que lo que le pasó a esta gente, que fueron pillados de tiempo. Sí. Porque me comentaba un chaval por Twitter, es que dieron muchos bandazos, según comentan en Mario Statham. Bueno. Y eso es la verdad. Digo yo más que bandazos, yo creo que lo que hicieron fue quitar contenido. Sí. Quitaron porque no llegaban. Puede ser, sí. Porque a mí, en algún momento, y eso que el juego es largo, en algún momento veo un poco de tijera, argumentalmente. Es que, claro, hay un salto hacia el final que no me encaja. Claro, es que es largo porque tiene dungeons de 8 horas. Claro, también. Como la de Tom Jones Medical, que eso parece una ciudad, con su propio sistema gravitatorio. Pero claro, tú en el momento que subes al barco, taca. Sí, es verdad, ahí cambia, pega un... Sí, ahí hay un tijeretazo. Bueno, de hecho es el DLC sucede en el barco. Efectivamente, pero bueno, vamos a dejarlo ya allí. Yo creo que ya. Y sí, ¿y final qué es? Pues zombies y pues hecatombe, ¿no? Pues el final más fácil que sí, hay para cualquier cosa. La culpa de los zombies. Exactamente. Bueno, podría haber sido peor. ¿Qué gritos pegan los tíos, sí. Todos y aumentados. Sabía, van como drogados, parece eso la ruta del bacalao. Eso, se van los de callejeros a esa plataforma y vamos, te sacan unos vídeos acojonantes. Estamos hoy en Callejeros Viajeros. En Pocoya. Hablemos con este aumentado. Ah, es un aumentado indignado. ¿Quieres un poquito de ambrosía? Bueno, señores, que si no, no cortamos nunca. Ha sido un placer. Sí, sí. Hasta aquí este mini podcast homenaje a Deus Ex Human Revolution, que creemos que lo merecía. Nos seguimos leyendo en la página y nos escucharemos en, o nos escucharán en el próximo podcast cuando tengamos tiempo de grabarlo. Un abrazo a todos. Señores, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo a Ryan Fargo. Yo me acuerdo de él aún. Hasta luego. El de mí. Todavía no hice ese análisis. Es verdad. Sí, Chimpún.